diciendo por ahí que ya no volverás conmigo, que te olvidaste ya de mí, que ya no somos ni amigos. Engaña a todos, ¿qué más da? Me importan poco tus mentiras. Cuando yo quiera, has de volver. Cuando yo quiera, has de volver. Y aunque tú digas lo que digas, cuando yo quiera, has de volver. Y todo esté en que yo decida. Cuando yo quiera, has de volver. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás, porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque yo no he querido todavía. Cuando yo quiera, has de volver. No serás tú quien lo decida. Cuando la gana a mí me dé, tú volverás cuando yo diga. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás, porque si no has vuelto es porque yo no he querido todavía.